Distintos sectores de Sur Corea condenan la política de confrontación fratricida de las autoridades títeres y exigen la mejora de las relaciones norte-sur. El delegado permanente del Comité Sureño para la ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio, en una reciente conferencia, denunció a las autoridades por haber impedido los actos conjuntos nacionales por el 15 de junio. Y el de la dirección de ese comité en la provincia de Jeolla del Norte dijo en el acto de maratón para la reunificación efectuado en Jeonju de su provincia el día 12, que el largo camino de la reunificación pacífica, abierto por la publicación de la histórica Declaración Conjunta Sur-Norte, se ha cerrado debido a la política de confrontación fratricida de las autoridades. El día 14, en entrevista con los consejos de empresas de la zona industrial de Kaesong y del Monte Kumgang, el delegado parlamentario del Partido Democrático, O, exigió a la gobernadora títere tomar la medida de reanudar la cooperación económica sur-norte. Además, el día 15, los miembros de entidades cívicas y sociales, empresarios y otros sectores de la población condenaron la política de enfrentamiento fratricida de las autoridades que impiden el intercambio civil. En la conferencia de la reunificación nacional por el 16º aniversario de la Declaración Conjunta del 15 de junio, celebrada en el pabellón Rimjin de Paju, provincia de Gyeonggi.